canción que escuchamos en la radio. Todo es un gran museo lleno de polvo viejo. Nunca salí la mía. Detenidas, embalsamados, vamos los dos cantando una canción que escuchamos en la radio. Embalsamados, vamos los dos cantando canción que escuchamos en la radio.